Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Yo vengo hoy como de introductor de Juan José Gómez, y en realidad venimos a presentar un sello nuevo que es Gegner, en español el adversario, que era, creo que era el nombre de una revista de Tata. Gegner pretende recuperar títulos importantes referentes a la historia, a la crítica y a la teoría del arte, a la estética en general. Títulos que estén en otra lengua. Básicamente pretendemos hacer una labor traductora, y para eso contamos ya con un número de títulos que proceden de la actividad editorial que ha ido desarrollando Juanjo durante los dos últimos decenios, los tres últimos lustros, que podríamos decir, no sé exactamente. Bueno, la cuestión es que después de haber estudiado filosofía, haber hecho una tesis sobre, nunca me lo quiere decir exactamente, pero sobre el arte italiano en la posguerra, si no me equivoco, se dedicó, por fin, se lanzó a la aventura editorial, y en todos estos años, hemos sacado, en este caso, porque he colaborado con él muchas veces como traductor, que es lo que soy yo al fin y al cabo. Yo, sobre estética, lo cierto es que sé lo justo, él es el que me ayuda siempre en ese sentido. Hemos ido recuperando hemos traducido libros, ensayos más breves, algún tocho incluso, podría decirse, y todo eso, ha dado como fruto una serie de títulos que, de un modo u otro, se han ido tal vez, perdiendo, entre una editorial, otra, y ahora los queremos agrupar en este nuevo sello. Son 10 obras con las que contamos de partida. Y bueno, para que se hagan una idea, creo yo, de la importancia de algunos de estos textos, al menos en lo que se refiere a los que proceden de la lengua alemana, que es la de la que yo traduzco, tenemos un libro que son escritos breves sobre estética de Schiller. Uno, cuando habla de Schiller, siempre piensa que está todo traducido, pero hay unos ensayos breves, cuatro ensayos breves concretamente, de los cuales había una traducción muy antigua de uno de ellos, y de los otros tres no había absolutamente nada. Creo que son unos títulos que a todo historiador, a todo aquel interesado en la estética, le deben resultar muy interesantes. También la primera de las obras que en la que colaboramos fue Dada Berlín, si no me equivoco, que es una antología de textos de autores dadaístas de Berlín, y es una antología en la cual, junto a algunos textos muy conocidos y que evidentemente están traducidos, como el Manifiesto Dadaísta y otros por el estilo, hay muchísimos textos que son muy interesantes, muy divertidos, muy irreverentes, muy absurdos, etcétera, etcétera. En realidad se ríen de nosotros, ¿no? Porque se ríen de la estética, se ríen de todo, se ríen de lo que estamos haciendo, a pesar de que los hemos traducido. No deberíamos haberlos traducido, tal vez, pero bueno, están traducidos y son muy interesantes. También hay incluso algunos textos en esa antología de Tucholsky, y aunque él no era autor dadaísta, pero sí da cuenta de algunos procesos que se siguieron en la época de la República de Weimar contra algunos autores dadaístas. Entonces, bueno, no solamente tenemos información de estética, sino también, bueno, de las condiciones sociopolíticas políticas y jurídicas del momento. Son obras, creo, muy interesantes. Y también tradujimos juntos, y sobre esa obra creo que va a hablar un poco más Juanjo, El mundo no objetivo de Malevich, que es uno de los grandes intelectuales de los ismos de principios del siglo XX, del suprematismo. Es una obra que en principio escribió él en ruso, pero como tenía conexiones con la Bauhaus, incluso trabajó para ellos, no sé exactamente quién fue el tradujo, acortó la obra del ruso y la tradujo al alemán, y es un texto fundamental en esa para esa época, y recorrió toda Europa en los años 20, en los años 30, y bueno, no estaba, que sepamos, traducida al español. Digo también que sepamos porque, bueno, dentro de la cantidad de editoriales pequeñas que hay hoy día, pues a veces nos encontramos sorpresas, como una que me he encontrado yo hoy, desgraciadamente, y son textos que pensamos que no están traducidos y luego sí lo están. Hoy vamos a presentar también una novedad editorial, por así decirlo, que es Die Bühne in Bauhaus, el escenario, la cena o el teatro en la Bauhaus, pero esta mañana me lo he encontrado en internet traducido, bueno, pues dentro de una antología de una editorial mínima que no conocíamos. Entonces, bueno, nuestra la labor será de búsqueda, recuperación, etcétera, etcétera, de todos estos textos que creemos que serán muy interesantes. Como es una tarea que ha hecho hasta este momento prácticamente a solas Juanjo, una tarea unipersonal de muchos y muchos años, aunque los demás otros compañeros también hayan colaborado con las traducciones, hemos pensado, bueno, lo pensó él en un principio, que estaría bien tener una mínima estructura, entonces, bueno, una especie de consejo de redacción que se dedicara a buscar textos de este tipo, a proponer iniciativas y también incluso a evaluar propuestas que vinieran de fuera, para ver si realmente son textos que, bueno, para buscar textos que merezca la pena publicar. Para ello, bueno, pues contamos con una serie de colegas de la Universidad de Milán, si no me equivoco, ¿no? La Universidad Libre de Milán, de la Universidad de Sevilla, de la Sorbona de París, etcétera, etcétera, y bueno, esperamos que esa labor conjunta o de equipo dé sus frutos, e incluso, bueno, pues con mayor celeridad que como has podido hacer tú en todos estos años anteriores. Las ediciones que hagamos a partir de ahora esperamos que sean todas ediciones críticas y comentadas, con una introducción, porque también esperamos que todos estos libros vayan entrando, bueno, en catálogos, vayan siendo indexados, que hoy día es necesario, en índices que demuestren, al menos teóricamente, su calidad. Ya algunos de los libros que ya han sido traducidos, están, que son sobre estética de la música, están en el RILM, el Repertorio Internacional de Literatura Musical, y también está ahora Juanjo en conversaciones con Thomson Reuters para que entre en el famoso Book Citation Index, y ahí en ello estamos. Tenemos esas aspiraciones y, bueno, lo cierto es que parece que algunas cosas se van logrando, y desde luego ha sido gracias al trabajo de Juanjo, fundamentalmente durante estos dos últimos decenios o tres últimos lustros, como decía anteriormente. Y bueno, ya sin más dilaciones le cedo la palabra. Muchas gracias, Roncho. Parece que es una cosa que he hecho toda la vida. La verdad que sí que llevaba tiempo con esto, en cuanto a esos criterios de calidad y esas cosas que están ahora de moda, etcétera. Bueno, para mí también son un poco una forma de tener una evaluación externa que sugiera, ¿no? Y que digamos un poco controle el proceso editorial. Tampoco es muy importante, sí que es importante el equipo, sobre todo la tarea de Juancho Larreta, que ha hecho una gran cantidad de traducciones de la Alemania, además de cosas bastante importantes y cosas bastante relevantes. Como él dice, la idea general de la colección es, digamos que no es una colección en el sentido de una colección editorial habitual de un sello que tiene determinada identidad o idiosincrasia y que se dedica a publicar sobre determinados temas. Yo me lo planteo también como un foro de debate, de contacto, de trabajo intelectual en sentido amplio, que luego da fruto en publicaciones en concreto. Respecto a las publicaciones que se incluyen en el sello Gegner, bueno, es un guiño, un homenaje a la revista Dadaísa del Gegner, y también es un síntoma, ¿no?, digamos, de mi fascinación a lo mejor como editor por todas las cosas que existen en los márgenes, las cosas que no salen, que no están dentro del mainstream. Hay una característica fundamental de la historia de las vanguardias, sobre todo, que es la cantidad de cosas que se han olvidado decir, ¿no? Porque cuando se han producido las historias de las vanguardias, es decir, cuando las vanguardias han pasado a la historia, que son a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues se han presentado historias del arte moderno que, en mi opinión, son bastante esquemáticas y tienen una relación muy evidente con el contexto social y político en el que se han producido. Entonces, las vanguardias y sobre el arte moderno en sentido amplio, es decir, desde sus orígenes, desde sus raíces, que es desde donde empezamos nosotros a publicar, ¿no? Desde Schiller. Sí, sí. El arte moderno en sentido amplio, pues tiene muchas cosas que las historias del arte moderno han olvidado decir, hasta tal punto que parece que hay determinadas cosas, determinados argumentos, determinadas líneas de investigación estética en el arte moderno que pueden en un momento dado reformar toda la forma de interpretación de la historia del arte moderno hasta este momento. No sé si me estoy explicando bien, pero el arte moderno tiene unas historias bastante esquemáticas, ¿no? Es una historia bastante esquemática donde, a partir de un concepto muy claro y muy definido de arte moderno, pues se incluyen una serie de obras. Sin embargo, la historia del arte moderno en realidad es muchísimo más amplia que esas series de obras que se consideran relevantes. Entonces, a lo mejor mi tarea, ya digo, por esa inclinación que tengo, ¿no?, como editor y como otras cosas, a buscar lo que no se ha dicho, lo que ha quedado oculto, lo que ha quedado reprimido, los discursos que no acceden al nivel de la representación histórica, pues creo que eso es un campo bastante interesante para hacerlo. Uno de los ejemplos es este trabajo de Malevich, o sea, y de Marinetti. Hay que explicar por qué se presentan todos los dos juntos. En primer lugar, hay cierto morbo político por el tema de Marinetti, por sus relaciones con el fascismo, y también cierto morbo político en el tema de Malevich por su relación con el comunismo. Ellos tienen, con el bolchevismo soviético, ¿no? Ellos tienen un papel, digamos, también marginal en las historias del arte fascista y en las historias del arte soviético, y sin embargo entre ellos mantienen una relación. Entre ellos mantienen una relación que es una relación desde, en primer lugar, histórica, real, y en segundo lugar teórica. Y si hablamos un poco de esa relación que mantienen entre ellos, pues eso quizá nos puede servir para reflexionar sobre algunas cuestiones de estética y de política que son muy relevantes en la historia del arte de la primera y la segunda, los primeros decenios del siglo XX. A ver si me explico mejor. Marinetti visitó Rusia al menos en dos ocasiones, en la década de los años 10, y después la volvió a visitar en la década de los 40. Las primeras dos ocasiones, realmente no se sabe cuándo Marinetti estuvo en Rusia, porque la documentación y la historiografía rusa de la época de los años 10 hasta, digamos, finales de los años 20 es bastante compleja. Es muy difícil encontrar información de los datos historiográficos más elementales. Entonces, pues por todo lo que pasó allí, ¿no?, por la cantidad de cosas que pasaron. Pero bueno, entonces, lo que sí está claro es que el grupo de un grupo de arte de vanguardia que se llamaba Ilaia, donde estaba Alexei Kruchenik y David Burliuk, los hermanos Burliuk, pues invitaron a Marinetti a visitar Rusia en un momento determinado entre 1910 y 1912. Después parece ser que visitó Rusia otra vez en 1914 y finalmente la visitó en el 44 como teniente coronel de los camisas negras en el frente del Don, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre eso, ¿no? Porque empieza Marinetti a ser un, digamos, una referencia intelectual para esos jóvenes que a partir de la revolución de 1905, la aparición del cubismo, etcétera, buscan un cambio en la cultura rusa, en los planteamientos digamos oficiales de Rusia, y encuentran a Marinetti como referencia. Pero después esos mismos jóvenes, digamos, que evolucionan hacia unas posiciones políticas determinadas que están muy relacionadas con sus planteamientos estéticos, y luego Marinetti resulta que llega allí como enemigo, ¿no? con las tropas enemigas, y digamos que planteando un discurso histórico, político e intelectual completamente diferente al de los soviéticos. ¿Qué significa el futurismo al principio? Incluso los propios soviéticos luego niegan cualquier tipo de relación con Marinetti. Claro, cuando tú dices, siendo un futurista, dices, el futurismo ruso no tiene nada que ver con el futurismo italiano, realmente es una afirmación futurista, pero porque el futurismo no tiene nada que ver con nada. El futurismo rompe con cualquier tipo de tradición que exista, o con cualquier tipo de convención. Es decir, el futurismo tiene como discurso que está en el corazón del discurso del arte moderno el derrocamiento de las convenciones de la representación, de la rebelión contra todo lo fijo y todo lo establecido. Tiene como programa estético la demolición de cualquier presupuesto formal de la percepción de la realidad, precisamente una estética que se basa en el movimiento, en que no hay nada fijo, en que todo al segundo siguiente ha cambiado y existe una realidad completamente nueva. Habla de que, o sea, solamente puede hablar del fragmento. Es una operación, en primer lugar, violenta, en tanto en cuanto es una operación de demolición de las convenciones de representación y de cualquier tipo de discurso ético o político que esté relacionado con las convenciones de esa representación. Malevich tiene una, supongo que es mejor verlo con imágenes, ¿no? Como siempre en arte. Malevich tiene una, Luis, si puedes poner los PowerPoint, ese es el primero, ¿no? Malevich dice ahora hablaré de eso, está de momento ahí. Malevich dice que en un texto que trata específicamente de la relación entre futurismo y suprematismo, habla de que el arte es la habilidad de construir textualmente sobre la base del peso, la velocidad y la dirección del movimiento. Es decir, en cuanto a la representación, la cuestión, el centro del debate y del planteamiento futurista es la relación que hay entre la representación artística y la realidad que está fuera de esa representación artística. Los objetos tienen un valor y una función, los objetos se identifican con un contexto. Es decir, toda definición de un objeto explica cuál es la relación que tiene ese objeto, esa realidad empírica, con un contexto general, ¿no? Entonces, la función del objeto determina la relevancia, y precisamente esa relevancia es lo que hace que un objeto determinado, un tema determinado, o acceda al nivel de la representación y en ese momento se convierta en arte, sea un tema digno para el arte, un tema que el arte trata. Entonces dice Malevich, por ejemplo, que con el futurismo fue violada la totalidad de las cosas, es decir, con el futurismo, con esa estética del fragmento, de la velocidad, con esa estética del fragmento y de la velocidad, la presentación de los objetos aparece como desvinculada del contexto general. Es decir, no tienen ninguna la cuestión no es definir la realidad de un objeto de la representación, sino mostrar el objeto como desvinculado de cualquier De cualquier definición, vamos a ver, quiero, me estoy viendo ahí unas caras que quizás me, o sea, las palabras, la, tenemos aquí por ejemplo una de las primeras manifestaciones del futurismo son las paroles en libertad de Marinetti. Entonces, en las paroles en libertad, las palabras, como dice ahí, se liberan de sus significados reales, ¿eh? Para aparecer como pura materialidad, como sonido, forma, tipografía. Esos son los elementos, esos son los elementos con los que Marinetti construye su arte, su discurso poético. Uy, perdón. Entonces, ¿qué quiere? Que esta es una portada de Santuntum. Santuntum es un poema que escribió Marinetti sobre la batalla de Adrianópolis. Por aquella época, la batalla de Adrianópolis es de la Primera Guerra Balcánica y es una batalla entre búlgaros y turcos por despejar el camino hacia Estambul, ¿no? Está en la Adrianópolis, está en la es Edirne, ¿no? Está ahora en la frontera de Bulgaria con Turquía. Entonces, ¿qué es lo que hace este poema? O sea, por lo menos esta portada. Este poema no está describiendo la batalla. En términos, vamos a describir, no es un poema épico de batalla que, digamos, describe unos acontecimientos, sino que es una aglomeración de sensaciones, de sonidos y de organización de esas sensaciones y esos sonidos de forma completamente artificial, por cuanto no tiene ninguna relación con la realidad de la batalla. En el Manifiesto Técnico de la Literatura Futurista, que es un texto fundamental para los rusos, o sea, dice Marinetti que el orden sintáctico de las palabras, el orden natural, lo que define el discurso, digamos, habitual, es un hábito heredado en realidad de Homero y de los latinos, ¿no? Entonces, la cuestión ante ese hábito es lo que hace opone el movimiento que establece analogía entre objetos inconexos. Entonces, para él, el secreto de la emoción artística, de la fuerza estética del futurismo, está en el impacto que tiene sobre la sensibilidad esas relaciones distantes o desconexiones. Digamos que no hablamos del reconocimiento, sino del extrañamiento. El efecto estético que tiene el futurismo es cuando tú te extrañas sobre qué papel tiene cada objeto en el conjunto. Quiero decir, no es el oscurecimiento de la relación que tiene cada objeto, cada elemento particular, con respecto a un contexto general. A ver, dice Leo, dice: los escritores se han abandonado hasta ahora a la analogía inmediata. Han comparado, por ejemplo, un Fox Terrier con un puro sangre minúsculo. Otros más avanzados podrían comparar ese mismo Fox Terrier trepidante con una pequeña máquina morse. Yo lo comparo, sin embargo, al agua hirviendo. Tiene lugar una grabación de analogía cada vez más amplia, donde hay relaciones cada vez más profundas y sólidas, aunque lejanísimas. Esto es del Manifiesto Técnico de la Literatura Futurista de 1912. Cuando esto entra en contacto con un entorno intelectual como el de Rusia, donde existían pues influencias variadas, desde la teosofía, que se ha exagerado muchísimo la importancia que tiene la teosofía en las vanguardias rusas, hasta algunos estudios, por ejemplo, de geometría. Hay un reconocidamente uno de los antecedentes o un intelectual influyente sobre los futuristas rusos es Nikolai Lobachevsky, que es un matemático, 1792-1856, ¿no? que fue muy leído en los grupos que frecuentaba Malevich cuando de Moscú se traslada a San Petersburgo, por ejemplo la Unión de Jóvenes, donde también está Mayakovsky, ¿no? Están los hermanos Bourdieu. O sea, dice que Lobachevsky decía que había postulado que la geometría no se refiere al espacio, sino a las extensiones en movimiento. El espacio es resultado de la formalización de la relación entre extensiones, y el tiempo es una creación artificial que es derivada de su dinamismo continuo, ¿no? A nosotros, quizás a la gente de humanidades, le cuesta un poco de trabajo asimilar cuál era el planteamiento de Lobachevsky, pero por ejemplo, puedes pasar la. Si vemos en esta ilustración, esto es una ilustración para un poema de Alexei Grushenin y de Velimir Helnikov, ¿no? Entonces, ahí aparece una descomposición de la es una mezcla de espacios de planos que intersectan. Planos que intersectan y, digamos, retan un poco, fragmentan un poco lo que es el espacio euclidiano tradicional, ¿no? Esos ilustraciones iban a acompañar con unos poemas que son poemas a los hicistas, en el sentido, son poemas que lo que muestran es la ruptura de cualquier relación lógica en el discurso y en las palabras. Son poemas que se llaman Saúm. O sea, Saúm significa detrás y in mente. Es decir, son textos que son aparentemente no tienen significado, que están estructurados de la misma forma que las palabras en Libertad de Marinetti. Si pasas a otra imagen, mira, esto es un inglés en Moscú. Esto es un ejemplo de cómo funciona, digamos, la poética futurista que Malevi asimila de Marinetti. Nosotros tenemos. Espero que me excusen de pronunciar el ruso, ¿no? Pero Skakovoye, ¿no? Significa, vamos a ver, aquí la imagen es la imagen de un caballero elegante, etcétera, ¿no? Y entonces estas palabras son Skakovoye Obchesko, que es sociedad cóctel. O bien también significa club de carrera, como estos clubes de carreras de donde iban la alta sociedad. Country Club. Exactamente. Country Club. Pero luego si se usa la es como proposición, entonces aparece con una sociedad semejante. Y entonces estamos hablando de esto, de esta frase. Es que no se ve bien ahí, no sé si se puede ampliar un poquillo, ¿no? Pero ahí lo que pone Shkako es Obchepsko. Entonces es sociedad cóctel o bien club de carrera. Pero entonces si toman la C como preposición, entonces ya es una frase que dice como una sociedad así. Y detrás de la frase lo que hay es unas tijeras. Entonces son, claro, lo que hay detrás es sa de Saín, que es lo que está más allá de la mente. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, lo que está más allá de la mente, el lenguaje Sain es unas tijeras que amenaza al club de carrera, a la sociedad semejante, a una sociedad así. Y luego, lo que ocurre, por mucho que nosotros intentemos hacer una lectura unívoca y clara de lo que está diciendo Malevich en este cuadro, es evidente que donde Malevi está poniendo el acento no es en que nosotros hagamos una lectura unívoca y clara, sino está trabajando, está dirigiéndose a esa zona de incertidumbre, ese vacío, ese espacio donde aparece la confusión realmente, ¿no? Entonces, por eso pone, lo que tenemos es Antonio Rescalvo puede pronunciarlo, ¿no? En ruso, ¿qué? Zatmenie, yo se lo he puesto ahí en. Digamos, que es eclipse parcial. Entonces aquí las palabras aparecen sin tener en cuenta la división silábica, pero lo mismo que el manifiesto técnico de la literatura futurista, Marinetti introduce, digamos, símbolos matemáticos, flechas, cosas así, en la poética futurista. Entonces aquí también, digamos que es el propio movimiento de la imagen el que nos hace pasar de una palabra a otra, de una cosa a otra. Pero lo que hace Malevi entonces no es representar una cosa en concreto, sino que está apuntando a ese espacio, a esa incertidumbre, donde los significantes empiezan a dislocarse y a no encajar con los significados, ¿no? Entonces, si pasa al siguiente cuadro, tenemos aquí, por ejemplo, composición con Mona Lisa. Digamos que el ejemplo, uno de los ejemplos más acabados de la de la representación perfecta que es la Mona Lisa, aparece aquí tachada, y de nuevo se repite la cuestión del eclipse, que es lo que a él le interesa. Entonces también es eclipse parcial, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, todo el contenido figurativo de la pintura desaparece, como no sea la tachadura de lo que es un ejemplo de gran arte occidental. Entonces, pues lo mismo que un inglés en Moscú, composición con Mona Lisa, lo que hace es coincidir en esa estrategia de manipulación que subraya las deficiencias de cualquier forma de expresión de lo que hay detrás de la expresión. Está apuntando a esa zona, de incertidumbre, ¿no? Entonces, ¿de qué naturaleza es el movimiento incongruente, esa oscuridad que antecede al discurso objetivo, a la lógica de las cosas? Ahí es donde creo que Malevi supone una aportación respecto a lo que plantea Marinetti. Si pasas ahora, vamos a escuchar una poesía, una palabra en libertad de Marinetti. ¿Lo puedo poner más fuerte? Teléfono. ¡Cuteri! ¡Pronto! ¡Pronto! ¡Cuteri! ¡Pronto! ¡No! ¡Viene o sentimentale! Noi a quei signori gli abbiamo schiappato il cuore in pancia lungo tanto! Topi maledetti! Stamiento. Dopo il primo visto. Cucino. Uoco grasso. Nero fumo. Olio rancido. Mosche. Teste di pollo. Nausea. Su formaggio duro. Con denti e simili. Non aspetta. Mensa più fame. Bombardieri tenenti, marroni, divisi, Bosca, Marinetti. Bien, es un típico poema, son palabras en libertad, ¿no? O sea, quiere decir, en realidad el Marinetti no está contando mucho, o no está contando absolutamente nada, a lo mejor está representando un ambiente, ¿no? Pero no hay ninguna relación explícita con la realidad, no cuenta ninguna historia, no es un poema al uso, ¿no? Bueno, ya lo tenemos ahí. Entonces, ahí la única relación que tiene este poema con la realidad es la justa y la necesaria para plantear una propuesta estética que es una cosa que no tiene absolutamente ningún contenido discursivo, solamente se basa en la relación que tiene entre los sonidos, las palabras, las imágenes, etcétera. Eso es el sentido de los poemas de las palabras en libertad, pero bien, y digamos que esto es ese planteamiento, ¿sí? ¿Se puede leer de cualquier manera o como la ha leído él? ¿Como la ha recitado yo? Pues... A mí me costaría saber por dónde se empieza, por dónde se acaba, ¿no? Es posible que sí, también puede ser. También puede ser cuestión de... O sea, no hay este poema no está grabado. Hay muy pocos poemas que quedan grabados, ¿no? pero vamos, que sería perfectamente, creo yo, plausible leerlo de otra manera. Esa era la voz de todas maneras, no, es del Getty Research Institute de después, ¿no? Una recreación. Pero luego vamos a pasar, si nosotros pasamos, ya entrando ya en concreto en el discurso de Marinetti sobre. Aquí tenemos otro tipo de palabras en libertad. Es otro tipo de palabras en libertad. Pero ahora ya lo que ocurre es que mientras, digamos que Malevich permanece en esa situación en ese planteamiento estético de trabajar sobre la zona de oscuridad que existe entre el significante y el significado de las palabras, Marinetti empieza a utilizar esos desarrollos, los desarrollos técnicos y estéticos que había producido en 1912, para ya, esto es de 1919, digamos, para contar cosas con muchísima más intensidad y con muchísima más elocuencia. Pero realmente comienza a abandonar el planteamiento de Malevich, el planteamiento no solo Marinetti, todos menos Malevich, quizás, ¿no? Después lo diré. Empieza a abandonar el planteamiento de Malevich para simplemente contar una cosa de forma más rica. Ahí tenemos esto, ¿no? Por la noche, tumbada en la cama, ella releía la carta de su artillero en el frente, ¿no? Es perfectamente, se puede ver cómo el artillero le está contando lo que ha sido un día de batalla. Si volvemos a una, estas son unas ilustraciones, hay unas ilustraciones que hemos, aquí tenemos, por ejemplo, otro poema en libertad, otro dibujo poema en libertad, ¿no? de Marinetti, sobre un homenaje a Guido Guidi, ¿no? Que en un avión italiano ha batido el récord de altura de velocidad en el vuelo. Pasa, por favor. Dale. Y bueno, de la metáfora aérea, de la forma en la que se cuenta Guido Guidi, en la que se hace un poema a Guido Guidi, tenemos ahora otra metáfora, que es de la aeropintura. Esto ya es la aeropintura es propia del segundo futurismo, de los años 30, y se trata de una pintura ya exclusivamente fascista. He elegido esta, pero muchísima aeropintura son escenas de combate en el aire, ¿no? Entonces podemos ver cómo teoría del fragmento, de la velocidad, etcétera, tiende en el futurismo italiano a convertirse en una glorificación de la tecnología, de la máquina, del poderío industrial y de la máquina sobre la vida humana, ¿no? Entonces pasa aquí, esto es del libro de Malevich. Entonces Malevich está comparando aquí el entorno de la realidad del futurista. El entorno de la realidad del futurista es el mundo mecanizado, la línea recta, el dinamismo, el movimiento. Sin embargo, para él, el entorno de la realidad del suprematista es la perspectiva aérea. Pero él, entiende la perspectiva aérea en forma poética y teórica, no entiende la perspectiva aérea en forma histórica, como Marinetti. Entonces ahí hay una diferencia clara. Por ejemplo, si pasas a este cuadro, que lo conoce todo el mundo, que sale también reproducido en el libro, es el cuadrado negro sobre fondo blanco, que es de 1913. Entonces, ¿qué es lo que entiende Malevich como visión aérea? Es el espacio pasa a depender de la intensidad y de la situación de los planos de color, porque esto es como si nosotros estuviéramos viendo un objeto tridimensional desde arriba. ¿Lo veis? Entonces, lo que antes era una altura perfectamente establecida, ahora se convierte en una pirámide, un sistema posicional donde la pirámide visual se puede extender hacia el infinito o hacia el cero. Entonces, por ejemplo, Lisicki dice que el suprematismo ha barrido la ilusión del espacio tridimensional sobre en plano, reemplazándola por la ilusión única, última del espacio irracional, con atributo de extensibilidad infinita en profundidades hacia afuera, que he dicho, es decir, no hay ninguna, es la falta de medida, es una falta de medida absoluta. Si nosotros pasamos, lo que pasa es que todavía en este cuadro hay una organización jerárquica entre la figura y el fondo, pero cuando pasamos al siguiente cuadro, por ejemplo, en los cuatro cuadrados, ahora mismo el color está, o sea, ya el blanco aquí está usado de una forma completamente diferente, porque el blanco no es el fondo, sino que el blanco también aparece como una entidad. Entonces, en los cuatro cuadrados el ya se consuma la desaparición de todo ilusionismo pictórico, de toda relación con la realidad. El espacio suprematista se establece a partir de una relación pura de elementos pictóricos que no tienen nada que ver con el mundo de fuera. Si vemos ahora, por ejemplo, otro uso del blanco, el siguiente, en el cuadrado blanco sobre fondo blanco, aquí el blanco no es ya un color, sino que es el espectro completo, el límite de lo representable, y en ese límite de lo representable aparece otra configuración blanca, pero una configuración completamente provisional, ¿no? Entonces, la diferencia entre el futurismo y el suprematismo, según se lee por estos textos, es que a partir de esa estética del movimiento todavía posee una densidad objetiva en el futurismo italiano, que es el estar de acuerdo con la época, el vivir la época, la glorificación de la máquina, la glorificación de la guerra, y oponerse y querer destruir a todo el mundo que es anterior a la máquina y la guerra. Pero en Malevich el futurismo termina por hacerse una pura destrucción, pura negatividad, pero antimetafísica. Es decir, acaba de desvincularse de cualquier relación con la historia, con cualquier tipo de objetividad histórica. Entonces, dice, la diferencia entre Malevich y Marinetti es que el futurista no tiene de ninguna forma, dice Malevich, que el futurista no debe de ningún modo retratar la máquina, sino crear nuevas formas abstractas que no tengan nada que ver con la historia, que no tengan nada que ver con la realidad, ¿no? Hay una teoría de la historia del arte que presenta Malevich en El mundo no objetivo, que es la teoría del elemento adicional. No hay nadie que conozca mejor un texto de todas maneras que el traductor, ¿verdad? Sí, pues lo hace mucho. ¿Eh? Entonces, es una teoría muy, muy curiosa. Lo cierto, mi impresión al traducir como traductor de Malevich, de ese texto en concreto, que es un texto muy, por un lado muy fácil de traducir, la verdad, no es como Schiller, por ejemplo, pero en algunos momentos plantea una dificultad, o sea, muy fácil de traducir desde el punto de vista lingüístico, digámoslo así, pero plantea algunas dificultades casi insolubles, porque en primer lugar, para mí es una especie de Malevich, cuando escribe eso me da la impresión de que es un visionario, un abstracto, para mí es un metafísico, yo no, digo, Dios mío, ¿qué estoy leyendo? Es difícil inferir lo que está diciendo. Yo me atuve casi como un monje del siglo VIII al texto, digo, voy a traducir exactamente, no voy a inferir nada, porque si no me puedo estar equivocando. Y además, como es un texto que está acortado respecto al ruso, a veces te encuentras frases solas y dices, Dios mío, ¿qué es esto? De todas formas, hay una parte que es más fácilmente comprensible, que es muy interesante, que es donde explica su teoría del elemento adicional, que más o menos viene a decir algo así como que cada uno de los ismos de la modernidad tiene un elemento geométrico que le caracteriza, y bueno, hay una evolución, por así decirlo, hacia lo no figurativo, y el momento, o sea, la cúspide de eso es el suprematismo, y bueno, y por debajo se van quedando el cubismo, y ahora mismo no recuerdo qué otro movimiento. Él empieza, ¿no? Pero, empieza con el y es una parte muy bonita, académica, y el impresionismo. Bien, lo que dice él es que la historia del arte es una sucesión de estilos, y cada estilo tiene una un signo distintivo, un elemento que le caracteriza. Un elemento que le caracteriza. Entonces él dice que cualquier historiador del arte puede reconstruir, digamos, la definición de un estilo a partir de ese elemento característico del estilo. Entonces, en ese sentido, digamos que entronca pues con cualquier teoría del arte moderno que diga que el arte moderno es un proceso, o con cualquier teoría de los ismos que diga que el ismo de turno es un ismo que es superior al ismo anterior. Y en general con esa teoría greenbergiana del arte moderno, sobre que dice que el arte es un proceso, es la historia del proceso hacia la abstracción. Y claro, luego sitúa el arte abstracto pues en la cima de todo el desarrollo del arte moderno. Entonces, en ese sentido, el suprematismo es el arte supremo. Es el último arte, y el arte que es superior al resto de los demás movimientos artísticos. Ahora bien, también él dice Malevich que el suprematismo se infiltra en la historia del arte como un vacilo. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú defines la teoría del elemento adicional, resulta que si tú ves en un panorama la historia del arte, hay una gran cantidad de formas de referirse a lo mismo, ¿no? Entonces el elemento adicional, o sea, lo que dice él es que no solamente el suprematismo es la culminación de la historia del arte, sino que todo arte es suprematista, precisamente porque la condición necesaria para la sucesión de elementos adicionales es precisamente que ningún elemento adicional tenga la capacidad de representar exactamente lo que está fuera de la pintura, fuera del arte. Entonces, cuando Malevich habla del elemento adicional y de la sucesión de elementos adicionales, está diciendo también que la representación de lo que está fuera del arte es, por tanto, imposible. Imposible, esa es la cuestión, ¿no? Y en ese sentido, o sea, dice él que todo el arte es suprematista. ¿Puedes pasar a otra...? Aquí tenemos, por ejemplo, esto es siempre la última época de Malevich, es una época que a los historiadores del arte le causa mucha perplejidad, porque nadie sabe por qué Malevich retoma la pintura figurativa. En las explicaciones más cutres, pues se dice que como era la época del realismo socialista, en fin, Malevich debería de retornar al figurativismo por eso. Pero en este autorretrato es precisamente una prueba de lo que estoy diciendo, o sea, de que hay algo, ese fallo constitutivo en captar la realidad con su representación, que es la condición de la sucesión de estilos, es precisamente lo que el suprematismo quiere representar en vez de la realidad. Es decir, es un arte que pinta lo irrepresentable, que busca pintar lo irrepresentable, no la realidad. De hecho, aquí tiene, esto es un autorretrato con una estética, digamos, renacentista que recuerda al renacimiento flamenco, pero que está firmado por el cuadrado negro. Es el cuadrado negro el que domina la historia del arte. Entonces dice Malevich que, perdón, desde un teórico, o sea, Malevich dice que el arte lo que tiene es una enfermedad, tiene la infección de un bacilo. Es precisamente ese oscurecimiento de la relación entre el significante y el significado lo que hace que todo el arte, que exista la historia del arte, que exista una sucesión de estilos que son las que conforman la historia del arte. Aunque en cada momento existe un elemento adicional que se presenta a sí mismo como el modo absoluto de representación, como el modo privilegiado de la representación. Entonces es en esa dialéctica donde aparece el suprematismo, y el suprematismo no aparece como un ismo más, no aparece, o sea, digamos que cancela a lo mejor la teoría de Arthur Danto de que se suceden ismos que excluyen a otros ismos, es decir, el suprematismo, el futurismo superior al cubismo, el suprematismo superior al futurismo, etcétera, ¿no? O sea, el planteamiento del suprematismo es un planteamiento diferente que digamos que no encaja en esa idea de la historia del arte como sucesión de estilos. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, ninguna imagen se puede estabilizar, pero tampoco ninguna imagen puede ser destruida. Es, ¿puedes pasar la...? Aquí lo tenemos, está en la exposición 010 de 1900 suprematistas, o sea que son de, uy, perdón, de 1915, son de 10 artistas que tratan sobre el cero, al final eran 14, pero bueno, la exposición se llamaba 010 y eran 10 artistas que trataban sobre el cero de las formas. Y tenemos una cosa que es curiosa, que es típica de las casas ortodoxas, que es que los iconos se colocan en la esquina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que coloca Malevich en la esquina? Un cuadrado negro sobre fondo blanco. Entonces, cuando él dice en el libro, ¿no? Dice, cuando en el año 1913, inmenso en mi desalentadora pretensión de liberar al arte del lastre del objetivo, busqué la evasión en la forma del cuadrado y colgué en una exposición un lienzo en el cual solo se veía representado un cuadrado negro sobre fondo blanco, la crítica y con ella la sociedad suspiraron desasosegadas. Todo aquello que siempre hemos amado se ha perdido, estamos en un desierto, tenemos ante nosotros un cuadrado negro sobre fondo blanco. O sea, la crítica y la sociedad, que el cuadrado me pareció algo incomprensible y peligroso. Como verá, se puede ver... Son de Malevich, de mayoría, ¿no? Esa sí, esa es la esquina de Malevich. Era la esquina de Manuel. Pero los demás son demasiado figurativos. Solamente aquel es la. Pero. La es decir, el. Por eso el otro es el máximo. Que es la, quien está presidendo, pero quien está presidiendo la exposición es el cuadrado negro. O sea, es lo que máximo. Está haciendo es una manifestación de la muerte de Dios. De la muerte de cualquier discurso que hable de la realidad de las cosas. Y en el lugar de Dios, en el lugar de la divinidad, coloca un cuadrado negro sobre fondo blanco, ¿no? Es un planteamiento, digamos, revolucionario. Yo lo he visto, esto, y no es solo un planteamiento, es una sensación muy agobiante, inquietante. ¿Has visto el cuadrado negro, el que hay en la Tetrieco? No me acuerdo dónde, en Holanda, en una exposición. Es que, bueno, una cosa es que cuadrados negros hay un montón, porque cuando tuvo el éxito. Sí, hay algunos, yo he puesto el cuadrado negro, que es el primero, el que está en la Galería Tretiakov, pero luego cuando con el éxito comercial de Malevich, pues le pedían muchos cuadrados negros, y como total se hacen en un momento, ¿verdad? Y te lo pagan, pues en fin, tú sabes. Y hay... lo que decía es que la sensación que se tiene es realmente el espacio, puesto en ese espacio es impresionante. ¿Tú lo has visto en la... En una exposición, yo recuerdo que estaba... Y que me fijé que además no es perfectamente, está hecho a mano y es cuadrado más o menos. Ese es el recuerdo que yo tengo. Sí, ya te digo que yo creo que hay como 8 o 9 cuadrados negros. Hay algunos, o sea, el cuadrado negro que enseñé yo antes, que es un cuadrado negro que está cuarteado, es una cosa pues de los materiales que, o sea, está craqueado porque son los materiales que usaba Malevich, y también porque lo secaba rápidamente, es decir, cogía y lo colocaba en el fuego junto a una chimenea o lo que fuera para que se secara rápido, ¿no? Luego el cuadrado negro que creo que al que te refieres, que está en Holanda, eso va esmaltado, ¿verdad? No está craqueado. Estaba muy arriba, no sé. No está craqueado, creo que es otro cuadrado negro. El espacio de la esquina de arriba donde se pone el icono normalmente o eso domina, ¿sabes? Sí. Y lo notas. Y crea una sensación como, digamos, de incertidumbre, ¿no? De desazón, de vivir en un sitio donde han desaparecido todas las certezas. Oh, solo tenemos un cuadrado negro sobre fondo blanco. ¿Ahora qué hacemos? En lo que nosotros creíamos, no existe. Se ha desmoronado todo. ¿no? Esa es una, esa es la postura, digamos, política y revolucionaria de Malevich. Y sin embargo, en el caso de Marinetti, Marinetti permanece ligado a un discurso sobre la contemporaneidad del movimiento, de la máquina. Es decir, vivimos en la era de la máquina, la era del movimiento, de la velocidad. Entonces vivimos de acuerdo con eso. Y todo lo que signifique alguna vuelta al mundo rural es algo que hay que destruir. Marinetti introduce, inaugura un combate contra el pasatismo. El pasatismo es el pasado, del pasado. Entonces su blanco fundamental pues son los curas, son la sensualidad en la poesía, la dulzura, ¿no? Tiene una, tiene un libro que se llama Matemos al claro de luna, ¿no? Entonces, la glorificación de la máquina, de la violencia, de la, o sea, es la violencia lo que destruye lo viejo y permite que lo nuevo aparezca. Es la, lo viejo es la pesadez, es el cura, es el campesino, ¿no? El tradicionalista, eso es para él lo viejo. Él lo quiere destruir pues con tecnología, con tecnología militar, ¿no? Y sin embargo, el planteamiento de la revolución en Malevich es completamente diferente. El planteamiento de la revolución en Malevich es un planteamiento teórico, el de demolición de todas las certezas, incluida la certeza de Marinetti sobre el estar a la altura de los tiempos. ¿Bien? Aquí tenés, o sea, si pasa, por ir, pasa la, tenemos también, o sea, tenemos, por compararlo también con otra de las manifestaciones, con otra manifestación artística de la, de los años 20, esta es Historia de dos cuadrados, ¿no? De Lisicki. No sé si alguien conoce, bueno, los historiadores del arte que hay aquí, un par de ellos, tres, sí, pero los... O sea, Historia de dos cuadrados es un cuento infantil, ¿no? Dos cuadrados se acercan a la Tierra, en la Tierra hay caos, el cuadrado rojo choca contra la Tierra, destruye, acaba con el caos y construye sobre el caos el mundo del cuadrado rojo. ¿Bien? Eso es Historia de dos cuadrados de Lisicki. Lo que pasa que ahora, ahí, en Historia de dos cuadrados... Esta viñeta es precisamente esa, volando hacia la Tierra desde la distancia, ¿no? Entonces Lisicki fue alumno de Malevich en la Escuela de Arte de Vitebsk en Bielorrusia, que es de donde salieron el, muy rápido, o sea, en el año 17, inmediatamente cuando empieza la revolución, se abre la Escuela de Arte de Vitebsk y el director es Chagall, y luego los profesores son Malevich. Malevich es uno de los profesores y luego Malevich se rodea de unos alumnos que, y con apoyo de esos alumnos pues echa a Chagall que se vaya a Francia, exiliado Chagall, pero no, o sea, Chagall, claro, luego llega a Francia y se vende como un perseguido político y enseguida encuentra acomodo, pero claro, el debate contra Chagall no era en absoluto político, era un debate estético, ¿no? Y bien, y entonces Malevich, pues digamos que se hace con el control de la Escuela de Arte de Vitebsk, pero cuando a medida que avanza la revolución y en los años 20, cuando ya empieza, ya digamos que la postura de Malevich no era tan útil políticamente como era antes, y ahora lo que se buscaba era construir el mundo socialista, pues entonces Lisicki echa a Malevich y se... y, en fin... Y esto, aquí el cuadrado, como veis, el cuadrado va adquiriendo una categoría semántica, una densidad. El cuadrado es el protagonista de una historia. El empleo del cuadrado en Lisicki es completamente diferente al empleo del cuadrado en Malevich. El cuadrado ahí tiene una identidad. En Malevich el cuadrado es la absoluta falta de identidad, ¿no? Y yo creo que bueno, he intentado introducir un poquillo cuáles son los dos planteamientos así que hay en el paso del futurismo al suprematismo y no sé, quizás haya conseguido animaros para que le echéis un vistazo a los dos libritos que se leen en un rato. son ilustrados, en fin, y bueno, yo creo que aportan algo a lo que es el debate estético contemporáneo y también incluso al debate político, aunque haya pretendido circunscribir la relación entre Malevich y Marinetti a un caso histórico, al caso histórico de la primera mitad del siglo XX o del segundo, creo que hay un montón de ideas que se plantean que son útiles y que son herramientas que nos pueden servir para reflexionar también sobre política, ¿no? Y sobre estética actualmente, ¿no? En el día de hoy. Y bueno, ya está. No tengo mucho más que decir, no sé qué Juancho quiera también plantear. Yo creo que ya han dicho todo. Sí, bueno, nada, nos podemos tomar una cerveza tranquilo. A no ser que alguien que apuntará algo. No sé, si queréis, pues bueno, quiero que digáis vosotros. A mí lo que me impresiona es ver la importancia de la tipografía, y que eso también es una discusión ahora parece que la tipografía no importa porque todo el mundo usa esas cosas horribles, los cómics y tal, y en cambio ahí forma parte de la estructura de lo que se quiere decir y cómo se quiere decir, y me parece algo a recuperar la tipografía, ¿no? Sí, bueno, es Marinetti el que empieza, y luego yo creo que, vamos, ya que hemos mencionado, a Lisicki, Lisicki es el maestro indiscutible de la tipografía del siglo XX, y creo que quien primero llama la atención sobre la tipografía son los futuristas italianos, es cierto. En primer lugar, pues para descomponer los discursos, para dislocar cualquier forma de... Romper con el pasado, ¿no? Hacer nuevas letras, nuevos tipos. Sí, sí. O sea, en primer lugar, usándola para dislocar las relaciones entre significante y significado que tienen las palabras, y luego como modo de darle más fuerza expresiva, ¿no? A los discursos que estaban haciendo. Aquí hay un cuadro de Malevich. Bueno, simplemente, o sea, mira la relación que tienen los elementos de los cuadros. Cuando Malevich se está muriendo, en su lecho de muerte, él se acuerda de Cimabue. La idea que tiene Cimabue del espacio es una idea completamente opuesta a la idea del 480, en el sentido de que el espacio no tiene una realidad por sí misma, sino que se configura a partir de las relaciones entre los elementos del espacio. Cuando llega Alberti, sitúa a cada cosa en su lugar, pero es precisamente el lugar, el espacio, el que domina sobre las cosas. Con Malevich son las cosas las que se independizan del espacio y construyen el espacio según como ellas son y las relaciones que establecen entre ellas, como en ese cuadro, como en este cuadro. No sé si lo veis, a mí yo lo veo, pero vamos, que no tiene por qué verlo el resto, ¿no? O sea, las relaciones, tú te pones a analizar las relaciones que hay entre cada elemento de ese cuadro y ves que las relaciones son absolutamente cambiantes, no hay nada fijo, no hay nada dado por sentado. Bueno, ya, disculpa, Pedro. Ya está, mejor que me callo. La visión aérea, ¿no? También. Sí. No hay ninguna teoría, ningún discurso previo que organice esos objetos. Son los objetos mismos. Pero fíjate, la contradicción entre no hay una teoría que organice esos objetos y la cantidad de teoría que necesitamos para ver los objetos. Necesitamos un asistente social filosófico para poder mirar los cuadros. O sea, hay una contradicción enorme. Es un falso concretismo. En realidad envuelve un teoricismo absoluto. Porque la recepción está completamente condicionada, digamos, por una avalancha discursiva de carácter histórico, político, de transmisión de experiencias estéticas, una para algunos elegidos, enorme. Que es la gran contradicción del arte moderno. Tú necesitas, tú necesitas un tío al lado que te haga el discurso, luego tienes que descodificar el discurso y apropiártelo tú. Claro, yo creo que eso también es un vicio, porque no debería de haber un medio entre el espectador y el arte. Yo en la cabeza, yo pongo un cuadro negro y ya tengo otra experiencia. Yo me quedo, yo me quedo huevo, vamos. Y a mí me ponen las poesías de Marinetti. Yo aguanto aquí porque Juanjo me la está contando. No, hombre, son prejuicios eso. No son prejuicios. Es mi experiencia y tú tendrás la suya. Hay relaciones diplomáticas. Tú tendrás la suya y yo tengo la mía. Es que, en cierto modo, el arte moderno hace arte para intentar acabar con el arte anterior, porque si no se repiten una y otra vez y utilizan lo que tú estás diciendo, es cierto, pero es como así como la muerte de lo bueno, bello y ordenado, que eso no existe, dicen, y ya está ahí, cada uno lo dice a su manera, y es verdad que teorizando muchísimo, es más teoría sobre el arte que arte mismo. Teorizando de manera súper arbitraria. Ah, sí, claro. Bueno, el libro de Malevi es muy interesante, pero de una arbitrariedad absoluta, por eso yo creo que como traductor te deja perplejo algunas veces. Disculpa, Juancho. Hombre, en cuanto... Hay una relación con el tradicional en cuanto que ya hay un cuidado cromático, o sea, hay una búsqueda de una armonía cromática y luego por ahí se le hace con el arte tradicional, o sea, que no se libera y no se libera. A mí me parece una contradicción todo ese discurso de liberación con luego una recepción que está condicionada por el sometimiento a una palabra que es casi profética, porque tú te la crees, o ahí aguantan tres especialistas, ¿eh? Ahí aguantan tres especialistas, eso es terrorífico. Existe, de todas maneras es matizable, porque, o sea, en cuanto a la relación que hay entre arte moderno, pon esto por ahí, en cuanto a la relación que hay entre arte moderno y democracia, ¿no? Y popularidad del arte moderno, date cuenta que en realidad, en realidad un cuadrado negro lo puede hacer cualquiera, ¿verdad? No, y hay mucha gente, bueno, o sea, hay mucha gente, o sea, no necesita pegarte, hacerte un doctorado en Bellas Artes para pintar un cuadrado negro. Creo pero yo, tiene que ser un artista. Ahí está. Vale, pero no tienes que ser un profesional del arte para pintar un cuadrado negro. Y hay gente que dice, es que eso lo hace mi hijo, como despreciando una cosa. Lo que pasa en realidad es que tú no quieres a tu hijo. Porque si lo quisiera, cuando dice eso lo hace mi hijo, como despreciando una cosa, es que pasa que lo que hace tu hijo no vale, no es bueno. Entonces, es que al hijo no lo dejan colorear más allá de la raya, de define el dibujo. De escuela. Que no paz. Mi hija tiene pesadilla cuando hace un rayón así y se sale un poco. Yo tuve un profesor que cambió a su hija de escuela porque su hija pintó una manzana de color azul y la profesora le hizo pasar vergüenza delante de toda la clase diciendo que dónde había visto una manzana azul. Y el hombre, que era profesor de dibujo, fue a hablar con ella y quitó a la hija de la escuela. Por eso una escuela. Bien. Donde pasa esto, no merece un nombre de escuela. Desde luego. El tema es, o sea, que el propio hecho de presentar el oscurecimiento de cualquier certeza que tienes como cierta, de cualquier certeza y de cualquier guía, digamos, que estructura tu vida, el hecho de presentarlo en un entorno público, es un acto democrático, es un acto político, es dar a conocer una cosa a gente que vive según convenciones, pero no según el libre pensamiento. En ese sentido también, el acto de Malevich es un acto democrático. Pero, ¿qué ocurre? Que es un acto democrático que se presenta en el entorno de una dictadura, donde todo el mundo está dominado por una regla, por unas estructuras de percepción, digamos, por un elemento adicional que es jerárquico, que está impuesto y fabricado, ¿no? O sea, quiero decir, a lo mejor la popularidad de Malevich y del cuadrado negro como cuadrado negro se debe a vivir en un mundo que se rige por convenciones y no por la libertad de pensamiento, ¿no? Es también algo que Malevich plantea. La gente no sé, ve las cosas que ve la gente y que les parece natural, pues no son naturales, son también fabricaciones. Tenemos, vivimos, además en España y en el siglo, en estos años que vivimos, donde nuestra realidad está absolutamente fabricada. No hay un país donde más se vea la tele y donde más te fabriquen la realidad que España. ¿No? En todo el mundo, pero actualmente aquí es donde esa cuestión está puesta en el centro del debate, donde la gente a lo que va es a, sin ningún pudor, es a tomar el control de los, de las instituciones jerárquicas de fabricación de la realidad. Y en ese sentido, y hoy que hay, y ahora que hay elecciones, pues a lo mejor el único acto democrático posible es poner un cuadrado negro sobre fondo blanco, ¿no? En la Macarena. No, en la Macarena. 24 horas. En la papeleta. Bien. Bien. Bueno. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Hace falta mucha teoría para llegar a comprender las cosas, pero también me gustaría contestarle que el poema que hemos escuchado de Marinette, por ejemplo, a un niño de 5 años le fascinaría. Un niño de 5 años que no sabrá leer ni escribir, y estoy seguro que le va a gustar mucho más escuchar ese poema que a Juan Ramón de Venus. En un momento dado, quizás liberarse de convencionalismo significa volver, retroceder a la libertad que tiene un niño, un infante. Disfrutar de la realidad, pues, es mucho más libre para interpretar la realidad. Es convencionalismo lo que le convierte en un ser adulto y le encuadra en una sociedad, le encuadra en... Porque un chaval de 5 años tiene que disfrutar igual, ¿no? Claro. Sí, parece las formas estas. Hombre, claro, los niños no están. Pásame la cerveza. Es lo que también, no sé, me estoy acordando ahora mismo, aunque no tenga nada que ver, pues, de Nadia, ¿no? De Bretón y de el ojo salvaje, ¿no? ¿Vosotros acordáis cuando vosotros andáis por la calle y veis una hormigonera y una montaña de obra? ¿Vosotros qué veis? Una hormigonera y una montaña de obra. Es Safir, que tiene una empresa, que está bla bla bla. Pero cuando eso lo ve un niño, eso es un fuerte de indios y vaqueros, eso es todo el origen. O sea, ellos sacan ese objeto de su función, de su contexto de relaciones, y le dan un significado completamente diferente. Y eso lo perdemos los adultos. Y lo que nos parece una percepción habitual y lo que nos parece la realidad es algo que nos han fabricado y nos han programado para que veamos. Pero cuando un niño ve un coche aparcado, no ve un coche aparcado, ve la ocasión de un juego, de inventar una cosa completamente nueva donde antes no había nada, ¿no? En fin, no sé, será cuestión de sacar algo de Bretón también, ¿no? ¿Puedes poner el cuadro de donde se pintaba como un Borgia del Renacimiento? Ponlo. ¿Cuál? ¿Cómo el cuadro donde Dalí se pintaba? El retrato. Sí, el autor. Creo que eso tiene sentido en un hombre que es capaz de pintar eso. Un tío que rompe con la academia, pero no por falta de competencia, sino su exceso de competencia, que le hace ser capaz de pintar eso. Cuando tú lees ambos cuadros juntos, comprende el gesto que está haciendo. Pero antes es capaz de pintar eso. Ya. Yeah. Tienen que ser las dos cosas. Entonces sí se produce la ruptura, porque no dice es un niño que está pintando. No, nosotros decimos un niño que está pintando y ellos tienen en la cabeza Freud, el psicoanálisis, la concepción de la libertad que se está formando a aquellos años. Pero eso solo lo recibimos nosotros porque, por eso creo yo que hacer ese cuadro, porque sabemos que él es capaz de hacer un cuadro como todos los demás. Para demostrarle a la gente que sabe pintar, claro, como Picasso. Eso previamente todo el mundo lo sabía cuando recibió un cuadro de Malevich. Cuando Picasso sabía que era un niño pintando. Llega al cubismo, después de saber pintar. Sí, pero. Yo me acuerdo de un cómic de Mortadelo y Filemón, donde buscaban un pepaso que había pintado Mortadelo. Si fuera Mortadelo pintando un pepaso, eso no tendría, en vez de un Picasso, eso no tendría ninguna gracia. Ya. El chiste es que él sabe hacer eso y hace otra cosa, porque quiere romper con una institución específica. Pero entonces, previamente a, digamos, la deconstrucción de la institución, tiene que mostrarse las competencias. Ya domina la semilla convencionalista. Completamente, completamente. Entonces la rompe. Pero un paso más allá del dominio de eso, en mi opinión. Y por eso nosotros lo incluimos en museo y por eso nosotros le aceptamos la legitimidad de que nos puede hacer toda esa teoría. La teoría que tú estás haciendo. Sí, pero en realidad Malevich nunca hizo el más mínimo esfuerzo por entrar en un museo. Ninguno. Sí, además vendía. La vanguardia no, no vendía tampoco. ¿No has dicho que vendió 8 o 9 cuadros del libro? Bueno, al final sí. O sea, bueno, me ha faltado un poco hacer el comentario sobre este libro. Que parece que la gente se niegue. El libro, Malevich escribió El mundo no objetivo, es un tocho en realidad de 500 páginas escritos en ruso, pero... eso fue una adaptación de Alexander von Riesen y de Laszlo Moholy-Nagy y de Lisitsky. El Moholy-Nagy. Ellos cogieron y tradujeron al alemán un texto completamente incomprensible, según su punto de vista, de Malevich, que era lo tenían ya por aquel entonces pues, como al abuelo que no sabemos lo que hace con él, ¿no? Pero ellos estaban ahora en otra órbita completamente diferente. O sea, Malevich, el texto está reducido y bastante condensado. Nunca se publicó hasta hace 7-8 años, nunca se publicó el volumen en ruso. ¿Y el original ruso? El original ruso lo publicó... ¿No está traducido a otras lenguas? El No. Eso sé yo que no. Porque me lo han dicho que lo traduzca, pero es un trabajo de chino que bueno, que hay que... La Malevich Society. ¿Existe? Existe una Malevich Society que está en Nueva York, sí. Son catedráticos de... Estética. Sí, sí, que bueno, que les gusta eso y se dedican a... Hay gente para todo, como digo Manolito. Hasta para publicar libros de esto, ¿verdad, Concho? ¿Verdad? Bueno.